para seguir la fiesta. La gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La Guardia Imperial alienta y Racing campeón. Para el país racingista escuchar a la número uno. Brillará blanca y celeste el Racing campeón. Va Centurión. Mete para Auche para empatarlo. ¡Auche! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! El de Mario Gavi. ¡Auche! Dice que Racing vive. Dice que Racing está vivo. Y a los 22 minutos. A los 22 minutos. A los 1. Racing 1. Gabriel Auche, el autor del empate. Anoche veía Fontana Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 MP3 y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarte la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse 3 canciones y tú. Champán País, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos haciendo otro Brillará Blanca y Celeste de día domingo 26 de agosto, 8 grados en toda la República Argentina, 21:05, aquí estamos, arrancando hasta las 10, mientras está terminando River y San Lorenzo en el Monumental, empatan 0-0, el famoso punto que fue a buscar Caruso, parece que se lo va a llevar, y el famoso punto que pedí yo hoy antes del partido, Racing se lo trajo. Después tenemos una hora para charlar, para analizar, para ver en qué condiciones consiguió ese punto. Pero se llevó el punto que creo que por lo que se vio del partido, Subeldía también fue a buscar ese punto. Por cómo se dio el partido, por cómo se dio el encuentro, mucho más. El empate vino realmente de arriba. A priori, ¿cómo cambia el fútbol, no? Después de la semana, después del gran triunfo que tuvo ante Independiente, esa derrota que parece lejana, pero no, porque uno la tiene en cuenta, porque el jueves Racing juega la revancha con Colón y se habló mucho de esa derrota que dolió, porque el tercer gol a todos nos dolió. Y hoy había que sumar en una cancha difícil, complicada. Y ahora vamos a hablar un poco del partido. 4779-1190, creo que es un programa también que el oyente tiene la posibilidad de charlar, porque vi mucho Twitter, arroba Marrubenstein, vi mucho comentario, vi muchas cosas. La verdad que en algunas uno está de acuerdo, en otras el hincha de Racing es especial y tiene algo realmente especial. Pero bueno, también vi a Twitter, arroba Marrubenstein y arroba Bri. A y Z, de Brian Eisenberg. Vamos a estar también leyendo en un ratito, porque en su mayoría todos rescatan este punto. Decíamos, sin Saja, sin Ortiz y sin Villar, prácticamente una columna vertebral de lo más importante de este último tiempo, de esta última etapa del equipo de Subeldía. No solo por los nombres, sino por el rendimiento. En cuanto a nombres decimos, bueno, pero está Pelletieri, está Camoranesi, está San. Pero bueno, sabemos que hoy Camoranesi le falta en cuanto a lo físico. Lo mismo San, aunque venía con este doblete con Independiente. Pero si bien Di Oliveira tuvo un gran partido el jueves, falta Saja. Y era la incertidumbre decir, y sin Ortiz, ¿cómo será el uruguayo? Y sin Villar, porque Martín Pérez Guedes va a hacer un recorrido, no va a meter la pausa que le da Villar a este equipo. Y la verdad, que en un primer tiempo malo, porque uno puede ver alguna que otra situación de gol, fue un primer tiempo malo, que los dos tenían miedo a perder o que casi no se llegaba a los arcos ni de uno ni de otro equipo. A los 43 minutos del primer tiempo, Racing le sirve el primer gol a Lanús, porque el foul infantil que hace Emiliónico hace que Castillejos lo convierta en gol y que automáticamente cambie la ecuación para el técnico de Racing, porque el 0-0 no estaba mal, el 0-0 para mí moría en el 0-0, era el punto, insisto, que para mí iba a buscar el técnico, pero en el complemento automáticamente uno tiene que salir a buscar el partido de otra manera. Más allá del error de Emiliónico, uno se tiene que analizar y se tiene que poner a pensar lo mal que jugó Corbalán y quizá preocupa. Pero uno a veces le discute los cambios al técnico. Y hoy, cuando el partido estaba 0-1, 0-1, cuando había que ir a buscar el empate, dice: bueno, es momento de Fariña. El hincha pedía Fariña y hace el cambio que tenía que hacer. Es Fariña. Sale Martín Pérez Guedes y ahí se va a buscar el empate y el todo por todo. A ver, sin peso, sin fuerza, sin ideas, porque la realidad es que a Racing le cuesta tener ideas, más aún cuando no está Villar en cancha. Y eso es lo que quizás a uno le preocupa. Y cuando Centurión no juega como jugó la semana pasada, el jueves tuvo un mal partido y hoy son pinceladas, le cuesta a Racing. Le cuesta. Y consiguió el empate cuando el partido estaba para el 2-0, el cachetazo, porque el partido estaba para el 2-0. En el mejor momento de Lanús, Racing consigue el empate. Y ese empate automáticamente después cierra las naves, cierra, lo mete a Suculini, lo saca Centurión acalambrado, cansado, y ahí Racing termina el partido. Párrafo aparte, todavía. Nadie sabe por qué lo expulsó a Auche. No se sabe. Y si uno se pone a analizar, roja directa son 2 fechas y vos decís, y justo, mira, Auche en el mejor momento de Auche, que la semana pasada jugó bien, que el jueves hizo el gol en Santa Fe, que hoy por más que sea atolondrado, en el gol define bien y tiene un gol, te lo echan y decís, uy, ahora empezar a pensar en el equipo y todo. Yo digo que. Si bien la gente de Racing está fastidiosa porque uno lee el fastidio que tiene el hincha por cómo juega el equipo, Racing tiene 8 puntos. Es un equipo nuevo. A ver, yo digo, no nos olvidemos de eso. En otra circunstancia, el equipo nuevo, y hoy tenía 4, hoy tenía 3, y perdía los restantes. Y hoy Racing tiene 8 puntos. Hoy Racing hoy sacó un empate importante, ya ganó el clásico. Digo, gracias a Dios que ganó el clásico jugando así. ¿No? Jugando de la manera que lo viene haciendo. Y creo que los 4 partidos, y en esto Brian y muchos hinchas también van a coincidir, de los 4 partidos creo que este fue el peor partido de Racing en el campeonato. Porque con Rafaela no ganó, pero fue superior. De hecho, empata, al igual que Colón, empata, le dan el cachetazo y al minuto, a los 2 minutos, empata tanto en Rafaela como en Colón, que después en Colón no lo pudo mantener. Pero digo, más allá de eso. Se recuperó y con Rafaela fue superior y lo pudo haber ganado, los 2 penales y lo que ya todos conocemos. Pero digo, hoy Lanús fue superior a Racing. Sacó el partido con Colón, estoy hablando del campeonato. Y hoy Racing se trajo un punto importante para lo que viene. Ahora bien, si el domingo no sacó los 3 de local con San Juan, que viene con 4 derrotas consecutivas, ahí tenemos que empieza otro campeonato. Ahí ya hay que empezar a analizar a Racing de otra manera. A ver, Racing va a tener la misma presión el domingo con San Juan que la semana pasada con Independiente. Va a tener que ganar, es un partido que sabe Racing por todos los condimentos para pelear el campeonato, para salir de todo, para ya estar tranquilo y tener 11 puntos, que va a tener que ganar. Y que los 2 puntos que perdió con Rafaela no los puede volver a hacer con un equipo como San Juan, que hoy está en descenso directo. Por eso digo que el domingo. O Racing continúa con este campeonato y con la ilusión, por más que no juegue bien, o arranca otro campeonato. Así que hay muchas cosas para analizar. Después, en un rato, ya quiero empezar a jugar. Primero, a ver cómo puede formar Racing el jueves con Colón. ¿Pondrá lo mejor? ¿Pondrá un equipo alternativo, sabiendo que está 2 goles abajo y que realmente es complicado? Porque realmente es complicado, bueno. Y después hay que también empezar a jugar si es Vietto o Fariña, el reemplazo de Auche, que son las dos posibilidades. 4-7-7-9-11-90. Voy a abrir los teléfonos para que el oyente hable, para que diga lo que piensa. Vamos a estar regalando un par de entradas justamente para el partido por la quinta fecha del torneo inicial. Racing San Martín de San Juan, que está el día, será el domingo, pero todavía no está el horario. Esperemos que sea tempranito, así podemos ir y venir directo para la radio. Todavía no está confirmado eso. Pero vamos a escuchar la primera parte de lo que decía el técnico de Racing, Luis Ubeldía, en conferencia de prensa después del partido, después de este valioso empate. Vale la pena escucharlo, porque se refiere a cosas importantes y escuchamos la primera parte de lo que decía el técnico de Racing. Al haber hecho un desgaste importante el jueves con Colón a última hora y hacer un esfuerzo gigante en este partido contra un rival muy duro, en una cancha muy dura, las sensaciones son buenas porque para Racing sumar siempre es bueno. Así que estamos en ese sentido tranquilos. Felicitar a los jugadores porque realmente dieron ese plus. En una segunda parte donde el partido prácticamente no había tenido situaciones de gol, en ese penal que te meten sobre la hora del primer tiempo, ya los esfuerzos se tienen que hacer doble y bueno, ahí es donde entra mi felicitación para con el plantel porque dieron ese plus, entró muy bien Fariña, realmente que entró muy bien Fariña, nos dio un juego muy dinámico que estaba planificado en el sentido de que él no iba a dar ese cambio de ritmo. Así que, bien, bien, hay que seguir. En el fútbol argentino todos los equipos tienen gente rápida y por lo general juegan por los costados los rápidos. Y bueno, los laterales suelen tener la parte más fea, la más difícil. Así que van a ganar y perder. Y a veces lo van a molestar como pasó en el caso de Corbalán. Que bueno, realmente le tocó un duelo individual duro, pero bueno, también es virtud del rival cuando te agarran ahí en el 1 versus 1, ¿no? Si no, saldrían los partidos 0-0. Hoy me toca estar en Racing, defiendo los colores a muerte y hago todo lo posible desde mi lado para que el equipo gane, o para que el equipo sume, o para que el equipo haga el trabajo, así que no pasa nada. El folclore del fútbol hace que te puedan elogiar, insultar, así que no pasa nada. No, que para mí es un árbitro que realmente yo tuve la iniciativa, que no creo que se haya dado por eso. A mí me gusta que dirija al visitante porque siento que es un árbitro que hace su tarea bien. Y hoy mucho no me gustó, pero tampoco lo voy a condenar. Fue un partido realmente muy, muy disputado a mitad de cancha. Ellos tuvieron dos situaciones más. Nosotros tuvimos una. Y de tres situaciones que tuvieron ellos con el penal, ¿no? Hicieron un gol, nosotros hicimos una. 100% efectividad. Bien, ahí estaba el técnico de Racing, hablando un poco del juego, hablando un poco de la gente de Lanús, de que hoy defiende los colores de Racing, hablando del cachetazo del penal de Milionico al término del primer tiempo, muchas cosas que cuenta el técnico después del partido, que insisto, para mí, él está muy conforme con este punto. 4-7-7-9-11-90, los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Vamos a estar regalando un par de entradas para el partido del próximo fin de semana, Racing ante San Martín San Juan. Domingo, todavía falta el horario. Voy a leer algunos Twitter. Arturo dice: pienso que al margen de no jugar bien, estamos conformes, tenemos 8 puntos invictos, ganamos el clásico, ganamos de visitante. Y hoy empatamos, es un buen resultado, dice Arturo. Alan, bueno, un abrazo grande para Alan, que ya está invitado. Brian, lo puede traer algún día, Alan, que venga, que esté aquí. Así que Alan está ahí. Cristian, solo rescato que este tipo de partidos por lo general los perdíamos, dice Cristian. Bueno, ahí está otro de los oyentes vía Twitter. Y aprovechamos para charlar con uno de los jugadores de Racing. Hoy se lo cuestionó un poco a Corbalán, que no tuvo un buen partido. Y bueno, fue su reemplazante. Lo saludo a Brian Luis. Brian Martín Rubin te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo, ya en casa. Descansando, ¿no? Me imagino, pero digamos, vienen de una semana larga y parece que la semana no termina, pues el jueves otra vez partido, el viaje a Santa Fe, digamos, se hace largo, ¿no? Yo diría corto. ¿Corto? ya se corta la semana. Pero bueno, lo único que descansando, ¿no? Porque ya trato de aprovechar estos días que tengo Sí. con mi nene y mi señora, porque ya después el miércoles otra vez a concentrar y el Claro. sábado otra vez a concentrar, así que trato de disfrutarlos un poco. A ver, Brian, a ver si me ayudas un poco. ¿Qué balance puedes hacer de esta semana? Porque, a ver, el domingo, Racing jugó un gran partido, Racing se encontró con un equipo, en Racing fue un equipo, todos nos olvidamos de que hace poco tiempo llegaron muchos refuerzos y que el ensamble fue perfecto. Y hasta algunos se olvidaron del partido con Boca por la Copa. El jueves Racing no jugó bien, y quizás por alguna ingenuidad podíamos haber hecho el negocio que decía sobre el día y traernos el 2-1, y lamentablemente fue el 3-1. Y hoy Racing, sin jugar bien, para mí sacó un punto valiosísimo. Después discutamos la forma y todo, pero digo, ¿cuál es el balance? Nada, ¿qué hacen ustedes de esta semana? Y obviamente de lo que se viene. Sí, es más o menos un poco de cómo lo dijiste vos. Si nos fijamos el partido de hoy, realmente no fue un partido bueno, no fue un partido que no, hasta me atrevo a decirte que no tendríamos que haber empatado. Sí. Pero no, ya lo habíamos hablado antes del partido. El punto en esa cancha, para lo que viene, para cómo se viene dando, es bueno. Sí. Es bueno porque esto es largo, veníamos primero y seguir sumando en el torneo local es buenísimo. Sí. Después, obviamente, está la Copa, que como dijo Subeldía, el 2-1 era negocio para nosotros. Pues bueno, terminamos, a veces pecamos de querer empatar el partido y llevarnos un mejor resultado y quedamos mal en la última contra. Y bueno, lamentablemente el 3-1 es un poco más complicado, pero todavía se puede revertir. Jugando de local con toda la gente es diferente y de hecho creo que el último partido acá ganamos 2-0 Sí. contra Colón, que no es imposible, se puede y creo que el equipo está para hacerlo. Físicamente, ¿cómo encontraste a los compañeros? Porque Centurión salió acalambrado, Camoranesi se aguantó, pero viene de la fatiga del jueves. Bueno, Villar no pudo jugar. Y te pasa factura. La verdad que la da y el no estar acostumbrado a jugar cada 3-4 días, el viaje de Santa Fe acá. ¿Cómo están los jugadores? Y es difícil cuando tenés que jugar muchos partidos seguidos. En un mes es medio complicado. Pero bien, lo veo bien. Salvo lo de Villar, que ya era una molestia que venía teniendo hace rato y sin embargo jugó igual. Era más para cuidarlo para el partido contra Colón. Sí. Después, el más grande es Mauro y lo aguantó como un fenómeno. Y la verdad que sin palabras. Obviamente hay que cuidarlo y el profe se tendrá ahí que poner las pilas y determinar cómo cuidar a un jugador y al otro. No todos somos iguales y creo que Mauro se merece un poco más de cuidado que nosotros en ese sentido. Sí. Y aparte por un tema de edad también. Claro. Después el resto de los chicos están bárbaros. De a poquito ya se van a ir recuperando para el jueves estar 10 puntos y para tratar de sacar la copa adelante, que es lo que todos queremos. Aparte creo que estamos bien en los dos frentes. Subeldía dijo hoy en conferencia de prensa que el jueves va a poner lo mejor que tiene. Yo creo que no es quemarlo, porque la verdad que viste, a veces vos decís, bueno, no sé, Sana erró dos penales y fue vivo y no lo sacó porque no daba el partido para sacarlo. Pero yo creo que si Subeldía te dice, Brian, vas a jugar por Corbalán el jueves, porque nada, por diferentes razones, ¿crees que tenés chance de ser titular el jueves con Colón? Siéndote sincero, no. Yo no me veo de titular. Ojo, si me toca, vengo entrenando y me vengo matando para que el día que me toque, por ejemplo, como hoy, que era un partido difícil de entrar, estar a disposición de él y tratar de hacer lo mejor posible. Pero si vos me preguntás hoy, ¿cómo te ves? Si vas a decir, ¿vas a ser titular el fin de semana o qué pensás que técnico vas a titular? Te digo la verdad, no sé. No sé, por un tema de que venía alternando, me dejaba fuera del banco, si bien concentraba, entonces como un poco raro. Es el primer partido del torneo que me toca concentrar y entro, juego. Sí. ¿Viste? Entonces, la verdad no sabría decirte. Ojalá que sí, yo tengo toda la gana de jugar y soy el primero que me mato para eso. Y a ver, y te pregunto, y te cambio, porque pasaste por muchas posiciones en Racing, por muchas con los diferentes técnicos, jugaste de volante, jugaste doble cinco, de muchas posiciones. Sí. ¿Este sería la posición que vos decís, bueno, si no es Corbalán es Luis o no? ¿Cuál es tu puesto natural? Mi puesto natural es 4 o en su defecto 8. Okay. O al revés, sería 8 sí. O en su defecto 4. Sí. Pero yo siempre dije que donde falte uno y quieran meter a uno, yo estoy disponible. Sí. Yo trato de adaptarme, hacer lo mejor posible. Uno con tal de jugar a veces acepta cosas que en teoría no están bien. Porque uno puede ser rueda de auxilio muchas veces, pero no te terminas afianzando nunca a una posición. Obviamente, si te la mantienen, sí, pero si no, no te terminas nunca afianzando a la posición tuya. A ver, ¿hablaste con su el día? Porque vos me está diciendo, y yo soy 4 y en su defecto 8, ¿está bien? Sí. Y el primer partido no juega el 4 natural, que es Pillud. Se inclina por Salvestis, que es un defensor central, además de juvenil, y lo tira para esa posición. En la final de la Copa Argentina, tan polémica, la polémica era justamente Martínez, que se iba y que encima no es 4, jugó de 4 Martínez. Y después ya está, digamos, se afianza Pillud y termina jugando Pillud. Digo, ¿pasó algo después de ese partido? Después de esto que pueden decir, bueno, es raro, pues no concentraba, hoy concentré y me tocó entrar. O no, o tiene Luis tiene esas cosas de, viste, de tipo loco y bueno, no tengo nada personal y hoy jugás. La verdad fue decisión de él, en ningún momento charlamos, ni siquiera me preguntó nada, o sea, fue decisión, yo la respeté, y bueno, me tocó mirarlo desde afuera. Lamentablemente es lo que se toca, uno a veces no pide explicaciones ni cuando juega ni cuando está afuera. Sí. Trata de siempre tratar de sumar para los compañeros, para el técnico, para que todo sea mejor. Uno no quiere restar desde el punto de vista, no, yo todo para atrás, no es así. Yo creo que todos tenemos un lugar que aportar un granito de arena y si tiene que ser desde afuera porque el equipo está bien, será desde afuera. Pero bueno. Hoy a lo mejor me tocó de una manera diferente, se inclinó por mí, y bueno, contento por eso y contento porque pude responder también a lo que él pretendía dentro de la cancha en ese poquito tiempo que tuve. Está claro, está clarísimo. Bueno, pues digamos, si te preguntabas una semana, me decías que te veía más afuera que adentro, por esto que yo te... Y sí, pero por esto que yo te digo... Te iba a contestar un poquito caliente si me preguntabas una semana atrás. Y sí, pero bueno, por eso, con lo de hoy... digo, bueno, nada, el tipo tiene decisiones y hoy optó por vos y yo qué sé, así como vos me decís, ya la verdad que no me veo de titular el jueves, pero hoy no tiene, a ver, si no es Corbalán, sí, puede implementar con que Matías vaya a jugar de tres y que juegue Ortiz con Miliónico, pero digo, no, creo que la dupla central para él mentalmente es esa, y hoy dijo, bueno, pruebo con Brian de tres, yo qué sé, y quizás te sale uno. Te sale un pleno, y el jueves sos titular, ojo. Ojalá, si me llega a salir en pleno y el jueves sos titular y clasificamos, se capaz del equipo entero. ¿A qué hora arranca? ¿A qué hora arranca mañana? Mañana a las 10 de la mañana arranca. ¿Doble turno? No, un turno solo. Y mañana que es liviano, ¿no? Y mañana seguramente los que jugaron van a hacer trotecito o para no sacarlos afuera, a lo mejor lo vas a hacer un poco de regenerativo en bicicleta y el resto reducido. Pero escúchame, ¿qué hace mañana Camoranesi, por ejemplo, y Centurión que están arruinados? No hace nada. No, mañana masajito, y listo. Un poquito de jacuzzi, ahí. Van a cumplir las 3 horas de laburo y se van a la casa. Claro, no, hay que cuidar, escúchame. Si Mauro, 36, cumple ahora Mauro y Caco tiene la joyita, así que hay que cuidarlo. A ese hay que cuidarlo. Hay que cuidar a los dos. Cuando baje un poco alguno de decibeles, va a ser ese pibe, hay que cuidarlo en serio. Qué rápido que es. Es terrible, ¿no? Es muy rápido. Escuchame, ¿y va por tu punta en los entrenamientos? No, los entrenamientos fútbol no hace mucho titulares contra suplente, hace No. contra el selectivo. Claro. En los tácticos sí, a lo mejor viene por mi punta, a lo mejor por la otra punta, viste que por ahí Luis los cambia mucho con Sí, Villar. sí. Yo por ahí choco más con Villar que con él. Escúchame, y lo último, eso. ¿Está Diego para el jueves? Sí, yo calculo que sí. Sí. Sí, yo calculo que sí. Sí, el Bueno. Pipa va a estar. Bueno, es importante, es importante. Brian, la verdad que nada. Me alegro por vos, porque sos un pibe que la lucha, viste que sos del club, que estás hace mucho tiempo. Y es importante, aparte está bueno la sinceridad y bueno, está bueno también para el hincha de Racing que seas una opción más en este equipo que insisto que para mí sacó un punto realmente importante, que vamos a saberlo si el domingo que viene conseguir los 3 con San Juan, realmente este punto valió la pena, ¿no? Así que eso es lo importante y nada, abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran, sabe que eso siempre es un gusto para la gente de Racing también lo atender. Abrazo Así que no hay grande. ningún problema. Un abrazo. Hasta luego. Bien, ahí pasaba, Brian Luik, hoy entró un ratito, algunas posibilidades de jugar. Dijo que Villar cree que va a estar bien para el próximo jueves. De algunos títulos, importantes. El jugador que hoy ha entrado un ratito por Colbarán. 21-29, después de la tandita 4779-1190, si querés comunicarte. Así que tanda, la primera y hasta las 10 hacemos brillar a la que se lee. Espacio publicitario. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Esta es la tarde de Radio América. Lunes a viernes, de 12 a 15, ponemos el foco en la información. Diapositivas con Gabriel Michi. De 15 a 17, lo bárbaro en toda su expresión. Tardes Bárbaras con Nacho Rodríguez. De 17 a 20, a la hora del regreso, página abierta. Periodismo Plural con Jorge Chaborro. Una radio, todas las voces, toda la información. AM 1190, Radio América. BBC y Grupo 23 presentan Revista Lonely Planet, edición agosto. Especial Islas, Sicilia, Santorini, Bahamas y Barbados. Un recorrido por las islas más paradisíacas. Además, Brasil, Minas Gerais, la Ruta del Oro, Ushuaia. Viví la temporada de nieve más larga del país. Aprovechá las 7 mini guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663. Este mes de regalo con tu suscripción, una Travel Bag Next by Scandinavian. Promoción válida desde el 1 del 8 de 2012 al 31 del 8 de 2012 o hasta agotar stock de 100 unidades de Travel Bag Scandinavian modelo Next Performance Calcul. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31 del 12 de 2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Seguí disfrutando de los protagonistas de la academia. Acá, en Brillará Blanca y Celeste, con Martín Rubinstein, por AM1190, Radio América. Poniendo el alma y el corazón, por la gloriosa Blanca y Celeste. Bien, continuamos, 4779-1190, hoy sorteamos un par de entradas para el partido con San Martín de San Juan, así que ya podés llamarnos, también vía Twitter, arroba Marrubinstein y arroba Bri Ice, con Z, de Brian Eisenberg. Bueno, Axel, mando un abrazo, escuchando el programa, desde la tribuna se vio un equipo sin ideas y preocupa, un puntazo, alguno de los oyentes que nos escribe vía Twitter y también vía Facebook a www.facebook.com/brillaraBlancaYCeleste. Y en un rato, el productor de este programa, Brian Eisenberg, les va a contar a todos si quieren anotarse para el torneo de amigos del Grande T, de Brillará Blanca y Celeste. El oficial lo está manejando él, que es señor computadora. Así que yo estoy anotado. Como ¿no me aceptaste? Sí, claro. Estoy anotado, así que él va a decir las reglas. Va a haber un campeón al final del campeonato con un premio que Brian la semana que viene nos va a contar. Y si pasa los 110 puntos por fecha, el ganador va a recibir un premio que también en un rato Brian los va a contar. Así que pueden meterse también en la página del Grande T y ahí se meten en el sorteo con nosotros. Decíamos 4779-1190. Bueno, algunas cosas interesantes lo que dijo Lubi. Subeldía en la conferencia decía que va a poner lo mejor que tiene. Ortiz va a poder jugar en principio. Ya Ortiz va a ser el primero que se va a reanotar por esto que ha pasado con la FIP y demás. Y habrá que ver el resto del equipo, ¿no? Si pone lo mejor que tiene. Y salvo Saja, me da la sensación que va a ser el mismo equipo que empezó el partido con Colón en Santa Fe. Y pensando en el partido del domingo, ahí es más complicado. Ahí es más complicado, pues no está Saja. Hay que ver cómo termina el partido los jugadores el jueves. No va a estar Auche, ahí está la duda entre Vieto y Fariña. En caso de que juegue Fariña, seguramente Centurión juegue de media punta con San, y si no, Vieto será el acompañante de San, como lo fue en aquel amistoso con Independiente en el invierno, que empataron 0-0, así que están esas dos opciones. Emiliano Campodónico, recontra sin casete Brian Lubi en Brillará Blanca y Celeste, excelente. Bueno, abrazo amigazo, que también nos escucha. 4779-1190, abrimos las líneas. Brillará Blanca y Celeste, ¿con quién habló? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín de Morón. ¿Cómo andas, Martín? Bien, ahora que me entero el resultado, te cuento. A ver. Empecé a ver el partido. Sí. Y bueno, me hice mala sangre con lo que cobró el árbitro, es decir, en general, pero sobre todo para mí un penal a favor de Lanús que no fue en el primer tiempo. Mm. Racing terminó el mismo perdiendo 1-0. Me dio tanta bronca que me fui, apagué la tele y me fui al cine. Muy bien. Así que bien. De vuelta acá, llego, aprendo la radio y bueno, escucho que empató Racing al final. Empatamos 1-1. ¿Gol de quién? Auche. De Auche, bueno, el extremo, uno de los extremos, número 7, si bien va por todo el frente de ataque, sí. Auche. Pero el otro extremo, gran extremo que tenemos y promesa joven en Racing es Centurión. Sí. Si bien en los carteles figura como volante, realmente en los partidos me gusta porque no se sacrifica, no es que tiene obligación de marca, sino que se ve que el técnico le da libertad para encarar hacia adelante, para gambetear, sí, para poner bien el cuerpo como lo pone, y realmente es una joyita que tiene la academia de Centurión. Sin duda. No sé si sabe que Auche también fue expulsado, ¿eh? ¡Ah! Bueno, realmente, sobre eso te quería comentar en pocas palabras esto. Dale. Hay clubes que tienen franquicias y libertades arbitrales. Sí. Que se ve que están muy bien posicionados, muy bien mirados en AFA. Sí. Bueno, un club que está siempre goza de los favores de los árbitros es Lanús, precisamente. Sí. Y no creo que porque el presidente de Lanús tenga carácter fuerte, sino me parece que porque es un club ordenado, que tiene cierto cierta cobertura económica, así como Vélez Sarsfield, y bueno, ni hablar de Arsenal de Sarandí, ¿no? Sí. Pero Lanús hoy fue tremendo, los favores de del árbitro que yo vi que recibió en el primer tiempo, cuando el árbitro hacía la vista gorda para a los golpes que tiraban los jugadores granates. Amigo, abrazo grande, gracias por escuchar, ¿eh? No, un gusto, hasta luego. Bien, ahí pasaba Martín de Morón también, que se comunicó al 4779-1190. Bueno, la gente... Ay, no le pedí los últimos tres para el partido. Bueno, si querés llamar a Martín de vuelta, me das los últimos, le dejas a Brea los últimos tres del DNI y entras en el sorteo para las entradas de Racing San Martín el próximo domingo, todavía con horario a confirmar. ¿Hay otro oyente? Sí, tenemos otro oyente al 4779-1190. Brillará blanca y celeste. Buenas noches, ¿con quién habló? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Habla Ernesto, del barrio de Palermo. ¿Cómo andás, Ernesto? Bien, bien. Yo estoy muy contento con el resultado de hoy. Sí. Porque prácticamente el partido estaba perdido. Sí. Y estoy satisfecho. Y lo que sobre todo quisiera comentarles, a mí me gusta la actitud de Subeldía de poner el mismo equipo. Sí. Porque no es imposible jugar dos veces por semana. ¿No les parece a ustedes que podemos hacerlo? Claro, Racing no está acostumbrado, pero sí se puede. Claro. Son dos cosas diferentes. Exacto, porque yo lo escuché una vez a Ortiz, que él dio el ejemplo de que en Vélez eso era algo normal. Y sí, entonces podemos hacerlo nosotros también. Sí, habrá que ver casos como los Camoranés y Villar, que pasa por una cuestión de la edad. Claro. Pero hay un montón de cosas que nosotros, no es que no sabemos, pero viste, Subeldía lo habla con el preparador físico. Y si el preparador físico le baja el pulgar con algún jugador, Subeldía no se va a arriesgar. Claro, claro, claro. Y bueno, viste, y después sale que bueno, que este jugó y por qué lo puso, y con el resultado puesto sí, siempre. Y es más fácil. Y claro, pero bueno, veremos qué es lo que pasa el jueves. Bueno. Es una parada difícil, complicada, y hay que destacar el rival. Para mí el rival es un equipo que juega muy bien, ¿eh? No, está bien, sí, por supuesto. Lástima que nos hicieron un gol más. Sí. Si no hubiéramos ido un poquito más tranquilos. Amigo, abrazo grande. Gracias, suerte. Gracias. Bien, ahí pasa también otro de los oyentes, Ernesto de Palermo, 4779-1190. Hay otra parte del técnico de Racing que habló en conferencia de prensa. Y lo escuchamos, esto es lo que decía Subeldía después del partido. Ya el tiempo nos dará a conocer cuál es el objetivo primordial. Sigo insistiendo que los equipos grandes, excepto Boca, que ya hace años que está participando, excepto Vélez, que bueno, que quizá no está catalogado como grande, pero es un club que ha ganado mucho, tiene una estructura mucho más sólida para encarar dos torneos de una manera con mucho más ambiciosa, ¿no? Nosotros, por ahora, tenemos que ir con lo mejor, pero indudablemente se va a hacer cuesta arriba porque el desgaste está, no es inventado, y bueno, acá no es que acá es como en otras ligas, que por ahí de golpe los equipos que entran en Copa le permiten cambiar el día o tienen una diferencia abismal con respecto a los otros equipos. Acá somos todos parejos, venimos a cancha de Lanús, parejo, ahora viene San Juan a cancha de Racing y es parejo, entonces no hay un partido que vos puedas descansar. Centurión salió y agotado por el video. Yo digo, viste, son categoría 93 y bueno, por eso a veces me metía con el árbitro, porque es un chico donde todos lo conocen, todos lo van a buscar, lo van a golpear y encima lo manejan porque contesta. Y es lógico que conteste un chico de categoría 93. Entonces, lo tienen que proteger un poquito más, hablarle. Es un chico 93, se no puede tratarlo como si fueran... Vos deberíamos estar un poco grande, ¿no? Un pibe tiene que aprender. Hoy parece Centurión la joyita del fútbol argentino, entonces lo van a ir a buscar, lo chocan, mucho traumatismo, lo dejan jugar de espalda, entonces tenemos que ir buscando la variante como para que él no lo golpeen tanto, y más que viene acumulando partidos desde el día 1, entonces es lógico, ¿no? Clarito, el técnico hablando de Centurión, la verdad que impecable, categoría 93, es la joyita del fútbol argentino, todos lo van a buscar, es así, es claro en los conceptos sube el día y es importante, más allá de la cuestión futbolística que la tiene, esto es indudable, es un gran trabajo que tiene que hacer este cuerpo técnico con este jugador, porque son estos jugadores que, si son bien llevados, triunfan, son crack, como se dice. Pero depende mucho del técnico esto. Estas cosas sí dependen mucho del entrenador. Así que es bueno lo que dice el técnico de Racing, que salió realmente agotado. 4779-1190, el teléfono para que se comuniquen con nosotros. Vamos a estar contando también el tema de la venta de entradas con Colón. Con Colón, vamos a estar hablando de eso, de los precios y demás. Pero hay otro oyente, 4779-1190, Brillarola en que celeste, buenas noches, ¿con quién habló? Martín, buenas noches, Diego de Sarandí te habla. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, te escucho, decime. Bueno, rescato el punto. Sí. La verdad que no esperaba que lo empatemos. Sí. Rescato también, bueno, la actitud de Auche. Exige un montón, al igual que Centurión. Bueno, el penal muy muy infantil este chico Milionico, ¿no? Con razón no estaba jugando, ¿no? Me gustó cómo jugó. Bueno, contento con Corbalán también, que hizo un buen partido. Y bueno, yo ahora pregunto, ¿no? A ver. A Cámpora, ¿por qué no puede ser primer cambio San, ¿no? De Cámpora. Lo banca porque lo pidió él, es un jugador que le gusta. A mí me gusta, no quiero decir otra cosa, pero yo lo hubiese puesto a Cámpora, ¿no? Sí, yo igual creo que a él le gusta Cámpora también, no es que no le gusta. Sí. Pero bueno, hay que ver, y le tiene la fe y la confianza a Sam para que, o cree que aguanta los 90 minutos y por eso creo que pasa por la cuestión. Amigo, abrazo grande, que bueno, se vio una sorpresita para el hincha. Gracias. Abrazo. Chao. Bien, 21:45. Separamos primero y después lo presentamos, que los que somos de la época del 90 nos gusta mucho, vale. Porque los hinchas de Racing no podemos olvidar aquellos partidos que tanto nos hicieron emocionar. En Brillará Blanca y Celeste recordamos junto a los protagonistas esos partidos inolvidables. Carranza, Basualdo, devuelve a Carranza, Mancuso a medias, insiste Carranza, para Sacanti, qué buena pelota, Sacanti, ¡gol! ¡Gol! Le pide Fleita, García, perfecto el pelotazo, sigue el turco, aparece Sacanti, atención con esta, Sacanti, se lo merece Sacanti, ¡gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Come Sacanti! Para darle la alegría a este Racing que le gana a Vélez. 2-0. Es el tercero. Rubén Paz. Sigue Rubén. El toque al medio. Come. Pegó en el palo. Se salvó Vélez. Increíble. Se va a producir el cambio en Racing. Se va el héroe de la tarde. Come Sacanti, lesionado. Ingresó el tercero en Racing. Olé, come. La verdad. Y yo empecé a la cancha en esa época. En esa época, sí, en el 91, no, en 89 habré ido, pero lo viví la época del amigo. Lo voy a presentar a una de las glorias, en este partido memorable. Estuvo el suyo con Vélez. Lo saludo a Cosme Sacanti. Cosme, Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches, la verdad que muy lindo recordarlo. Yo digo, es emocionante. ¿Escuchaste alguna vez este audio del relato de los goles? Sí, lo he escuchado y lo escucho nuevamente porque en mi trabajo, trabajo mucho con los chicos y los chicos investigan mucho el tema de sus profes, como quiénes fueron y todo eso, y me lo hacen recordar muy seguido. Y es emocionante, es uno de los momentos más lindos de mi carrera, ¿no? ¿Fue el mejor partido de tu vida, aquel con Vélez, en el 12 de diciembre del 91? Y, pues, sí, yo siempre por ahí tengo tres o cuatro partidos que marcaron mucho en mi vida, y ese seguramente está entre esos cuatro, ¿no? Lo más lindo. ¿Sabes qué, Cosme? Yo, para la generación de ahora, vos viste que no salen muchos tres, no salen muchos marcadores, no salen los cuatro, los tres. De hecho, a Racing le cuesta mucho, que ahora se fue Lich y vino Corbalán, pero con Pichut pasa un poco lo mismo, y el técnico tuvo que inventar algún 4 bis. Y en la época de ustedes, la verdad, es que tenía, digamos, en Racing estaba Sacanti, estaba el Coco Reynoso, estaba el Pato Míguez, digo, por algún u otro sector, y no existe más. Claro, estaba Estefan. ¿Por qué crees que vos, que también, que estás con los pibes, que no existen ya casi y esos puestos? ¿Te pasa por una cuestión del técnico que cambian los esquemas o pura y exclusivamente por los deportistas? Y yo creo que también hay una elección de los chicos. Sí. Hay una sociedad hoy con el tema del fútbol que hay muchas presiones de parte de los padres de buscar el éxito de los chicos y pensando en algunos lugares como que tienen la posibilidad de sobresalir más. Y también creo que hay una falla en lo que es en la estructura de trabajo, en la parte de la docencia, ¿no? Yo estoy muy cerca acá, yo vivo en Carlos Paz, pero estoy muy cerca acá de Belgrano, donde estuve trabajando hasta el 2010 en la primera y con Chiche, y la sufríamos el tema de que no se sacaba también marcadores de punta, que es un tema, creo que general, hasta lo está padeciendo a veces la selección, y uno empieza a analizarlo, ve a Zabaleta, que era un jugador que por ahí tenía otras funciones y terminó siendo 4, y ya no están por ahí los Zanetti o los Sorín, que por un momento marcaron una historia en la selección, y eso es un poco en lo general. Creo que por ahí se trabaja más en la parte más ofensiva, o se busca más eso que trabajar en los jugadores en puestos que por ahí el club no tendría que salir a comprar, ¿no? A ver, hay chicos que te están escuchando que no te vieron jugar. ¿Hoy qué le podemos decir que era Cosme Sacati? Un jugador como quién de ahora. Porque, a ver, uno, yo le pregunto, no sé, Centurión, le digo, cuando lo saco a Centurión al aire, le pregunto y me dice, a mí me gusta Di María, como los jugadores, digamos, espejos. A Sacanti le pregunto, ¿cómo jugaba Sacanti? ¿Como quién de hoy? ¿Existe un Cosme Sacanti hoy? No sé, yo siempre fui muy claro con lo mío. Sí. Siempre sabía mis limitaciones. Y a veces uno, cuando aprende a saber las limitaciones, una de las cosas que a veces uno le dice a los chicos, cuando uno empieza a saber tus limitaciones, uno empieza a crecer más todavía. Sí. Porque te das cuenta de las cosas que te pueden llegar a faltar, o las virtudes que tenés que trabajarlas más a full para poder equiparar tus falencias. En lo mío buscaba mucho la parte física, estar bien en lo táctico, ser inteligente en mis aspectos, porque por ahí mi técnica no era como la de muchos otros. Entonces yo intentaba equiparar esas falencias con la parte física y mi orden táctico para el juego, ¿no? Y hoy siempre repito lo mismo, es que a veces no llega el mejor. Y no llega por ahí el que tenga esa constancia de saber no bajar nunca los brazos en los momentos en que por ahí no jugás. Si ves mi historia en Racing, pasó mucho tiempo también siendo suplente, y yo siempre me motivaba sabiendo que todos los lunes, más allá de que no jugaba el domingo, el lunes o martes, el primer día de entrenamiento, tenía la ilusión de que el próximo partido lo iba a jugar. Claro. Entonces ese era mi... me podía poner mal un día, pero el otro día estaba fuerte para volver a entrenar, y creo que pasa por eso, para que el jugador llegue a triunfar por la mentalidad, ¿no? Quizás suene incomprobable en algún momento, pero ¿crees que hoy en día, porque remarcás lo físico, podría jugar tranquilamente en primera y de muy buena manera, digamos? ¿Te da esa sensación o nunca te lo puedo? Porque ahí también pasa, yo qué sé, yo estoy con alumnos de secundaria, digo, y en mi época eso no pasaba, y yo me imagino hoy en día, digamos, y quizás a ustedes les pasa lo mismo, y hoy en día podría haber hecho mucho más de lo que hice. ¿Te pasa eso o no lo pensaste? Sí, uno siempre está, es, a veces uno creo que yo escucho mucho a ex jugadores, sí, y se terminan transformando en más jugadores después que dejaron de jugar. Empiezan a crear una historia más grande de lo que terminaban siendo. Pero yo creo que hoy estamos viendo lo que nos gusta mirar el fútbol. Extrañamos que Riquelme dejó de jugar como un jugador que marcaba una diferencia en el fútbol. Sí. Entonces te da la pauta de que estamos elogiando un jugador muy grande, con muchas condiciones, pero que en nuestra época nosotros teníamos esas clases de jugadores. En mi época me tocó en Racing, en un momento teníamos a Rubén Paz, a Miguel Colombati, a Ortega Sánchez y al Panzavide, la 4-10, con un nivel increíble, sí, sí, donde antes el juego se priorizaba más el enganche, sí, no se priorizaba tanto esos esquemas tan más defensivos como los de ahora. Entonces el fútbol era diferente. Hoy uno entonces dice, hoy el fútbol pasa por lo físico y por lo táctico. Entonces se hace más fuerte todavía esos jugadores diferentes que marcan la diferencia que antes era habitual. Sí. Entonces hoy se extraña a Riquelme porque hace la pausa y todo eso, no sé. Yo no sé si podría jugar, pero son épocas diferentes, ¿no? Hoy es hay otras clases de prioridades, ¿no? Cosme, bueno, la verdad que en esta sección que tenemos domingo tras domingo, los partidos memorables queríamos recordarte, para aquellos que pudimos disfrutarte, una época muy difícil de Racing, aquella muy dura, y bueno, y también más allá de no lograr campeonato y demás, vivieron épocas difíciles, la pasaron, bañarse con agua fría, ir a entrenar sin pelotas y demás, y bueno, queríamos recordarlo. Agradecerte el contacto con Brillar Blanco y Celeste y bueno, y hasta cualquier momento y que estés bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Es un honor y que me recuerden y haber escuchado eso, siempre a uno le pone la piel de gallina, más sabiendo que soy hincha del club y bueno, te agradezco mucho la invitación para hablar. Abrazo grande. Chao, buenas noches. Ahí pasaba Cosme Sacanti, tandita, tanda y se viene Brian con las novedades de lo que tenés que saber para ir a ver Racing y Colón el próximo jueves 21:50. Dale. Espacio publicitario. Si todavía dejas tu serie preferida descargándose cuando te vas de tu casa, es porque a tu conexión le falta rock. ¿Qué esperas para rockear tu internet? Contratación 6 megas más Wi-Fi a solo 99 por mes durante un año. Pedilo en Sion.com o llamando al 0810-999-0060. Rockea tu internet con Sion. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1 del 8 del 2012 hasta el 30 del 9 del 2012. Cargo de activación y envío $99.90. Consultar bases y condiciones en Sion.com. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto, Celebrity 50, el ranking local. ¿Quiénes son las estrellas más influyentes de la Argentina? Los que más ganarán en 2012. Además, Otero Monsegur, de banquero a exportador. El ex dueño del banco francés quiere ser el mayor exportador global de cítricos. Mitt Romney tiene $230 millones y puede convertirse en el presidente más rico de los Estados Unidos. Inversiones, emprendedores, lujo, real estate y tecno. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-3672. Fin de espacio publicitario. Auspician. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31 del 12 de 2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, últimos tres minutos. Brian Eisenberg, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Oyentes? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Sí, sí. La gente, amigos, colegas, seguidores, me dicen, che, qué, ojo le voy a decir, no, no me cambie por lo que le digo. Qué bien en Facebook, la verdad, todo, minuto a minuto, digo, lo hago yo, le dije, no, mentira, es que no, bueno, así es. Así que bueno, parece que labura en Facebook. Casi 900 seguidores, o en realidad casi 900 me gusta, vamos a hablar con propiedad. ¿Con cuántos arrancó usted? No, ¿se acuerda? No. Bueno, lo aclaramos, pues Mariano Nobile, el ex productor de este programa, no sabe lo que es una computadora, real, no sabe lo que es la computadora. Pero bueno, vamos a lo importante, pues yo el jueves quiero ir a ver a Racing en Avellaneda. Voy a ver casi un imposible, pero ¿qué pasa? Tom Cruise no va a estar, no. Es una misión imposible. No. Está 3-1 bajo la cuestión, pero bueno, hay que ver si pesa ese gol de visitante para los socios que quieran ir, porque hay que destacar que todos deben adquirir su localidad. Sí. Es decir, no hay obviamente pack visitante, pero no hay abono, no hay canje de platea C, no hay nada. Para los socios, las populares 50 pesos, la platea 200, platea B 200 pesos. ¿Para el socio? Sí, también 200 pesos. 70 pesos la platea D, 60 la E, creo que se la dije, 70 pesos. No socios, 110 popular, platea A y la platea A 300, la C 150, la D 150 y la E 110. Para abonados, platea A 100 pesos, platea B 50 y platea D 50 pesos. Abonados, si yo soy abonado, B cuesta 50 pesos. Exacto. Bueno, ¿y a dónde puedo adquirir las entradas? En los tres puntos de siempre, es decir, la Academia de la Valle, en la sede de Villa del Parque y en el estadio, lunes, martes y miércoles de 11 a 17 horas. ¿Antes del partido no las puedo sacar? Y se va a ver. Si hay un remanente, seguramente está esa posibilidad. Sí. El árbitro va a ser Sergio Pesota, 42 partidos dirigió a Racing, 17 victorias, 8 empates y 17 derrotas, con la particularidad que el último partido que dirigió este juez fue precisamente contra Racing, primera fecha del torneo inicial contra Atlético Rafaela. Bueno, pero ahora a Viliano lo van a parar seguramente, después de lo de hoy. Y después lo del fin de semana pasado. Siempre pasa eso, ¿no? Sí. Bueno, tiene una línea para el partido de hoy, creo que coincide conmigo que el punto es de oro en el bolsillo, ¿no? Sí, lo firmaba, a priori lo firmaba, teniendo en cuenta el poco tiempo de recuperación del partido de Colón, con este de Lanús, y también, bueno, que el jueves se juega otra final. El jueves se juega, sí, el domingo es clave. Sí. El domingo, para mí, es un partido realmente clave, juega sin horario a confirmar. Y sin un equipo que, hay que ver, pero quizás no tenga técnico confirmado. Jorge, 3-3-5, ganaste el par de plateas para ver a Racing y San Martín de San Juan, 4-3-7-2-2-6-4-6 de lunes a viernes de 9 y media a 5 de la tarde. Ahí la productora te van a decir cómo hacer para retirar el par de entradas. Luciana Marín, como siempre, muchas gracias. Ya es hincha de Racing, ¿sabe? Muy bien. Sí, la vamos a llevar. Dijo que va a ir a la platea con nosotros un día a ver a Racing, ¿no? Bueno. Y quédense con toda la continuidad de Radio América, el informativo. Con los muchachos de Toma y Daca, como siempre, hasta las 11 de la noche. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Radio América informa.